150. No puede durar, estar completo este dominó. Usted no se da cuenta que esto es a 150. Se quema mi dominó. Fuego, con el doble nuevo usted se quedó. Fuego, ese fuego, compadre, usted lo quemó. Fuego.